AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Se enteraron esta, la de los jubilados? A ver, contame un poco más. Bueno, resulta ser que, viste que el ANSES tenía un fondo de garantía sustentable, que era como un recurso, una bolsa de recursos que constaba en acciones de distintas empresas, distintas formas de rentabilidad que hacían que fuera sustentable el sistema previsional de alguna manera, no solamente los aportes de los activos. Bueno, ahora esto parece estar en riesgo a partir de estas nuevas medidas que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. Por eso le pedimos a la producción si nos podía poner en línea, en comunicación, con Alfredo Zayat, el economista, el líder de la sección económica de Página 12, autor de diversos libros, etcétera, conductor de Cheque en Blanco. Eso sobre todo me parece que es lo más importante. Cheque en Blanco, programón, por supuesto. Y además, uno de los economistas a los que uno tiene que apelar cuando no entiende del todo por a dónde lo están embromando. Así que si está en línea Alfredo Zayat, lo saludamos. Muy buenos días, Alfredo. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Acá Santiago Mourayán te habla y estoy en la mesa con Damián Kotz y con Julieta Dorio. Y queríamos consultarte por tu nota de Página donde contás el riesgo que corre el Fondo de Garantías del ANSES. Si nos podés contar un poco más de qué se trata. Sí, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, o sea, de respaldo a los saberes jubilatorios, surge luego de la recuperación de los activos que estaban en manos de la CFJP, la recuperación por parte del Estado y la consolidación en ese tránsito de un sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional. Uh-huh. En el momento de recuperar esos activos totales, estaban en el orden de unos 80.000 millones de pesos. A marzo de este año suman 720.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que tiene ese fondo? Bueno, títulos públicos, plazos fijos, inversiones en el sector productivo y también acciones de 46 empresas. ¿Cómo pasan a tener esas acciones de las 46 empresas el Estado en ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Porque es lo que recibe después de terminar con ese negocio especulativo de las AFJP. Desde ese mismo momento, el poder económico, los grupos económicos que tenían esa participación accionaria en manos del Estado, presionaron para comprarlo, para recuperarlo, no querían tener directores del Estado. Ahora, en este proyecto de ley ómnibus que mandó el macrismo al Congreso, habilita en uno de esos artículos la posibilidad de venta de activos. Obviamente que la venta de activos apunta no al resto que yo te mencioné, sino a este paquete de acciones que a la fecha de marzo suman 93.000 millones de pesos. Impresionante. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no querían directores del Estado y nada por el estilo? A partir de que el ANSES tuvo acciones y eso, ¿empezaron a tener pérdidas? ¿Les fue mal? ¿Hicieron malos negocios? No, todo lo contrario. Digamos, incrementaron sus ganancias, incrementaron sus inversiones, incrementaron su distribución de dividendos, o sea, de utilidades entre los accionistas, aumentaron su valor bursátil, o sea, su valor de mercado. Lo que sucede es que no quieren que el Estado trabaje la orientación de inversiones de esas empresas en función al desarrollo. Esto es hasta el kirchnerismo. Ahora no quieren por temor a que pueda haber un futuro gobierno que sí intervenga en esa línea. Y por otro lado no quieren tener directores del Estado porque de esa forma pueden realizar maniobras contables y financieras nocivas para los pequeños ahorristas e inversores, definir inversiones que no estén en Argentina sino que estén en otros países, que a donde se expanden, por ejemplo, que puede ser el caso del grupo Techín. Bueno, entonces, y después por dogmatismo ideológico, ¿no? Que cualquier cosa que venga del Estado es malo si está vinculado con regulación y control, y es bueno si pueden capturar rentas extraordinarias. Claro. Tengo una inquietud, Alfredo. hasta donde entendí, leí atentamente tus notas y te sigo asiduamente, el sistema de reparto no funciona solamente, digamos, la jubilación no funciona solamente por el aporte patronal y el aporte de los activos, con eso no alcanzaría. Entonces, no, es apenas, para hacerlo una forma sencilla, el 50% es con aporte de los trabajadores y empleadores, digamos, para el sistema, uno diría el sistema puro previsional. El otro 50% está conformado por el 15% de la masa coparticipable que se retraía hacia el ANSES. Esto ha quedado ya herido de muerte a partir del fallo de la Corte liderado por Ricardo Lorenzetti, donde se le devolvió ese 15% a Santa Fe, Córdoba y San Luis, y al resto de las jurisdicciones. Ahora se está definiendo precisamente en este proyecto de ley ómnibus un plan de devolución para los próximos 3 años. Y después, por parte de impuestos, digamos, IVA, una parte del IVA de la ganancia de bienes personales, de combustible, va al ANSES. O sea, todos aportamos. Con lo cual uno debería inferir entonces que si avanza la devolución de el pago de los juicios a los jubilados y todo este tipo de cosas, o van a aumentar las cargas patronales, o van a aumentar los aportes de los activos, o nos van a aumentar los impuestos en todas las otras cosas. O lo desfinancian al sistema y de esa forma habilitan la posibilidad de su privatización parcial. Volviendo a las viejas AFJP. Y la van a inventar otro título, porque ya eso ya obviamente que no es marketinero, y ya, como digamos, este es un gobierno de marketing, entonces inventarán algún otro nombre. Pero bueno, ya empezó el lobby para impulsar esa privatización parcial. Estuvo ya el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, junto con un premio Nobel de apellido Sargent, en un congreso de fondos comunes de inversión la semana pasada, donde precisamente planteaban la, a partir de un interrogante, que en ese marco no hay interrogante, sino que hay una afirmación, si es mejor un sistema de reparto o un sistema de capitalización, ¿no? Y obviamente que la conclusión en esos ámbitos es que es mejor un sistema de capitalización, lo que significa una privatización. Alfredo, vos decís que hay en Argentina 330 empresas españolas y que solo a dos les fue mal, que son Repsol e YPF. Entonces, sí. ¿Por qué exactamente Prat-Gay le pidió perdón a los españoles? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Digamos, racionalmente es difícil encontrarle alguna explicación. Solamente uno puede hacer interpretaciones vinculadas a cuál es su lógica de respeto hacia su propio país. Digamos, es un comportamiento de indignidad nacional. Después, si querés hacer una interpretación que ya excede un poco lo emocional, tiene que ver con que, más allá de los anuncios, de la publicidad que puedan hacer en los diarios oficialistas del macrismo, que hay importantes inversiones comprometidas, es que no están entrando inversiones del exterior. Ellos apuestan a que ingresen importantes dólares por el lado de las inversiones productivas para impulsar la economía, generar empleo, y han fracasado una y otra vez. Por eso también la desesperación para impulsar el blanqueo de capitales, para que ingresen dólares. Pero bueno, hasta ahora fracasaron cuando hicieron una mega devaluación y eliminaron retenciones, fracasaron cuando fueron a capitular en el tribunal de Tomás Griesa para pagarle a los fondos buitre, y fracasaron con todas estas muestras de subordinación y de vergüenza que implica pedir perdón para que vengan capitales españoles. Acá ya hubo más de 7 representantes y de altos dignatarios del exterior, y no pasa nada. O sea, más allá de las buenas intenciones, que dicen que está muy bien los cambios que están haciendo, las políticas que están tomando. O sea que sería más que nada un manotazo ahogado, además de, bueno, de darle un cambio radical a la política de Estado, con el tema de la soberanía, ¿no? Sí, y además como no tienen como, hasta ahora, no tienen como factor dinamizador de la economía, el consumo y el mercado interno, y piensan que va a ser la inversión extranjera fundamentalmente, pero también la inversión local, entonces están en esa lógica. Digo hasta ahora porque puede ser que haya una revisión en esa estrategia porque está fracasando una tras otra esa señal. La lluvia de dólares inspirados en la confianza no estaría llegando. No, solamente lo que está ingresando son dólares especulativos a partir de esas tasas de interés elevadísimas que impulsa el Banco Central con esos títulos que se llaman LEVAC. Pero son, la verdad que son inversiones financieras altamente especulativas que como hoy entran, dentro de 2-3 meses se van, ¿no? Los famosos capitales golondrina. Exactamente. Estamos hablando con Alfredo Zayat. Le decimos a los oyentes que se sumaron más tarde en la nota, los que nos sintonizaron después. Y quería preguntarte también, Alfredo, por tu doble condición, como sos un periodista, un tipo que nos informa permanentemente, ¿cómo te sienta esta idea, esta posibilidad de que haya una penalización de 2 años de prisión o multas iguales al monto evadido y repatriado que se plantea para los periodistas que difundan quiénes y los montos de los que realizaron blanqueo? No, digamos, la verdad que primero yo difícilmente eso pueda llegar a ser aprobado, creo. ¿El blanqueo o esa parte? No, ese artículo, digamos, es mi aspiración, ¿no? Que el Congreso, legisladores, no aprueben semejante cercenamiento a la libertad de expresión, y después eso es anticonstitucional. Entonces, digamos, va a judicializarse seguramente, en el supuesto caso que sea aprobado. ¿Hay algún antecedente? ¿Se hizo en algún otro blanqueo o algo así? No, blanqueo no. En última instancia muestra una vez más, digamos, cómo el macrismo, la construcción de un marketing político y su discurso no tiene nada que ver con los hechos en sí, ¿no? Siempre se han llenado la boca vinculado con el tema de la libertad de expresión, la libertad de trabajo de la prensa, durante el tiempo que estuvieron al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después ahora, en los primeros meses, y obviamente que va en línea totalmente opuesta a su discurso. Alfredo, te hago una más y te dejo disfrutar del resto de la mañana. ¿Tuviste acceso al texto este, al documento que elaboró el gobierno mostrando el estado del Estado, como se titula? Empecé a leerlo, son 223 páginas. Estuve leyendo, la verdad, no sé si llega a la página 20, pero es una sumatoria. No, seguiré viendo, lo que pasa es que es una sumatoria de lugares comunes y de y típico, ¿no? Es muy difícil de hacer un análisis total, digamos. Me parece que son todos esos lugares comunes que han repetido a lo largo de todos estos años, y en última instancia, digamos, ese informe, como este discurso sobre la pesada herencia, habla más de su propio fracaso que de lo que es el gobierno anterior, digamos, propio fracaso, porque no la inflación se le ha disparado, la economía se ha derrumbado, se ha disparado el desempleo, ha habido una brutal caída del salario real, hubo un incremento impactante de la pobreza en apenas 3 meses, digamos. Entonces, la forma todavía de cubrir semejante fracaso y de destrucción de los marcos sociales y económicos es hablar de la pesada herencia y de lo malo que dejó el país lo que ellos en forma despectiva denominan populismo. Clarísimo, Alfredo. Te agradecemos muchísimo por la comunicación, por aclararnos un poco cómo es el tema este del fondo del ANSES, que nos quedó bastante más claro. Así que, bueno, te deseamos una buena mañana y estaremos comunicándonos seguramente para que nos expliques las próximas medidas del gobierno de Macri. Bárbaro, un abrazo grande para ustedes. Abrazo grande. Era Alfredo Zayat, el emblema económico de Página 12, el conductor de Cheque en Blanco, el autor de múltiples libros, el hombre que nos explica qué está pasando en economía. Seguinos en amartia.com.ar.